Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Comic Comic Collection! El faro de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Prepárense para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic, Comic, Comic Connection. Bienvenidos una vez más a su programa Comic Conexión, todavía llamado Comic Conexión, en www.enturradio.com. A mi derecha tenemos a Carlos Joey Moisés, que el día de hoy quiero ser conocido como Carlos Cíclope Moisés, porque me acabo de comprar unos lentes rojos, igualitos, bueno, no tanto igualitos porque no son Oakley, pero igualitos casi casi más o menos a los que utiliza James Marsden en la película de los hombres X. La última vez que saliste con una ñoñada de ese estilo con tu anillo de linterna verde, la gente se la pasó diciendo que deberías de comprarte una vida. ¿Sabes qué? Que te voy a decir una cosa. Debería comprar 5 vasos de vida. Te voy a decir una cosa. Espinosa, enfrente de nosotros tenemos a nuestra compañera Rega Red. Saluda, Rega. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué siempre pones esa voz disque sexy? A ver, explícanos. Disque, soy sexy. Trururú. Pero, obviamente, el egocéntrico soy yo. Bueno, nomás me gustaría decir algo. Ahorita que mencionas acerca de los comentarios que hacen en el blog, siento que es mi deber, mi necesidad de mencionar a 2 o 3 de las personas que nos han escrito, porque sucedió algo magnífico, algo brillante, algo precioso. En esta última semana recibimos 2 o 3 correos electrónicos. Ajá. A comic-conexion@hotmail.com y algunos comentarios a http://comiconexion con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com, que en vez de ser los que habíamos recibido o ser como los que habíamos recibido en tiempos pasados, esta vez por primera vez utilizaron la crítica constructiva. Dieron ciertos puntos que les gustaría que mejoráramos, hicieron 2 o 3 preguntas interesantes, hicieron 2 comentarios bonitos y para ayudar a que el programa mejore y no nomás para destrozar el programa. Y dije yo, ok, siendo muy honesto, sí. Nunca te han destrozado el programa, te han destrozado a ti, pero el programa no lo han destrozado. Entonces, las críticas siempre han sido constructivas, que te digan que hablas muy rápido, que te calmes, que ¿y sabes qué? Orine, que estás gordo, que mejor. ¿Ya? ¿Ya terminaron ambos? No. Y déjame decirte una cosa, Paco. He decidido que no es que yo hablo muy rápido, es que los escuchas piensan muy lento. Entonces no pueden entender las bellezas que están saliendo de mi boca. ¿El síndrome porque es un máximo? Sí, exactamente. 3 horas para explicar eso, pero lo explicaremos otro día. Y nomás me gustaría decir que sí, esta vez leí los comentarios y me gustaron, porque vi que la gente ya se está esmerando en decirnos cosas buenas o cómo mejorar el programa en vez de nomás destrozar el programa. Aunque una de las cosas... Y que yo sigo siendo perfecto y a ti te sigue apestando la boca. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, Paco? Y que yo soy sexy. Exacto. ¿Te puedo hacer una pregunta, Paco? Dime. La semana pasada, algo que ustedes no saben, pero la semana pasada salimos de nuestro área de trabajo. Hicimos Paco y yo una pequeña apuesta, la cual Paco perdió. Entonces, por ende, Paco tiene que decir algo al aire que le va a costar más. ¿Quieres quemarlo? Que le ahorita va a costar más que la envidia que tiene al verme con mi camisa de héroes que nos regalaron el día de hoy, curiosamente, para las personas que no pudieron escuchar en el programa del Espacio de Lorna. El Espacio de Lorna hace como 3 horas, más o menos. Sí, más o menos, empezamos a las 3. Vinieron las personas directivos encargadas de mercadotecnia de Universal Channel a hablar un poquito acerca de la serie de Héroes, que es una serie brillante y básicamente... Y que como todos ustedes saben, nosotros adoramos. Sí, yo me la pasé. Que de hecho, hay que hacer notar que nosotros la semana pasada lanzamos una convocatoria para que todos ustedes nos dijeran quién era su héroe favorito y por qué. Y hasta la fecha, ¿sabes por qué? De ustedes, Paco, nos ha dicho por qué. Te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. A nadie le gusta que le den tarea. A nadie le gusta que le den tarea. ser presionados a participar pues en este programa? Pues yo tengo la mejor manera de hacer que estas personas a las que te refieres... Cuéntanos cómo yo. Van a poder responder tu pregunta. Lánzate, Dandy. Y lo voy a hacer de una manera muy bonita. Los voy a chantajear a todos. No. En el programa... Vas a comprar su amor. Oh, claro. Esta semana, siendo que Joy... Paco. Ya ha quedado claro que es el ser despreciable este programa. Obviamente. Va a comprar el afecto de nuestro radioescucha. Obviamente. Antes de que compres el afecto, ¿sí? Quisiera decirte una cosa. Adelante. ¿Por qué no pediste más grande tu playera? Me gusta que la playera sea medium en vez de extra large, porque... ¿Mostrar las luces altas? Si la camisa me aprieta, se nota para participar en concursos de camisetas mojadas. Se nota que tanto voy al gimnasio. Y mis músculos resaltan un poco más. No se nota. Entonces, como te decía Paco, las personas que vinieron al programa del Espacio de Lorna trajeron varias bolsas de regalos. Y estas bolsas incluyen playeras, tazas, ¿cómo se llama este? Lápices, cuadernitos. Y si te quieren ganar uno de estos paquetes de regalo, tienen que escribir a esta dirección de internet, a esta de correo electrónico. WLOPEZ. Yopes@nzmovil. No es Z, N2 móvil, como en tu móvil. Ajá. .com.mx. Y nomás tienen que decir, tienen que contestar estas próximas preguntas. Tienen que poner. ¿Cuántos paquetes son, Joel? Teníamos 9 paquetes, pero como. 10 paquetes, perdón. Yo me robé uno. Solo tenemos 9. 7 paquetes. 7 paquetes. Eres un ladrón. Esta playera que estoy usando de héroes, que es preciosa. Tenemos 7 paquetes. Chica, por cierto. La saqué de uno de los paquetes y resulta que nomás tienen que... Si se quieren ganar uno de esos paquetes, tienen que escribir lo siguiente. Escoger 3 personajes de la serie de héroes. Decir por qué les gustan esos personajes. Y para cerrar, la cuarta pregunta o la cuarta cosa que tienen que escribir es... ¿Qué poder les gustaría tener? Entonces, si quieren ganarse alguno de esos paquetes, tienen que escribir a esta dirección de correo. Alguno de los 7 paquetes, porque yo voy a mandar mi correo con mis preguntas... Porque mi queridísimo compañero, yo ya hay que hacer notar. Sí. No se preocupó en decirle a la gente de Universal: oigan, mi compañero de programa de radio también es gran fan de héroes. Claro. Le encantaría tener. No. Pero Paco. Joy quiere que yo mande mi correo. Paco, si yo hubiera hecho eso. Un programa democrático. Si yo hubiera hecho eso, tú también tendrías una playera como la mía. Somos 3 en el programa. Y por ende. 3. No me envidiarías tanto 3. Como me estás envidiando en este momento. Mal, y yo compañero. Lo estoy disfrutando, porque no solo me estás envidiando porque tengo esta preciosa camisa de héroes, además perdiste la apuesta de la semana pasada y antes de terminar el programa haré que cumplas tu promesa después de haber perdido la apuesta. Entonces nomás escriban a llopes@n2móvil.com.mx, móvil con V para aquellos que no sepan español. Exactamente. llopes@n2móvil.com.mx. Tienen que decir qué 3 personajes de héroes les gustan y por qué. ¿Y qué poder les gustaría tener? Y también hablando de héroes, esta serie tan brillante, tan magnífica y tan maravillosa, tenía alguna nota que a ti te iba a gustar. A ver, cuéntanos. Una nota, más como que algo que descubrí leyendo revistas gratis en, ¿cómo se llama? En Sambers. Porque no las compro. Estaba leyendo Entertainment Weekly y le hicieron una entrevista a Tim Kring. Estaba hablando acerca de las cosas nuevas que se acercan de héroes y qué es lo que está pasando con el rating de héroes, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que empezaron a hablar de la serie de Heroes Origins, que como ustedes ya saben, va a ser una miniserie de 6 episodios que va a tomar el lugar de, digamos, en el momento que la serie de héroes... Entre temporada va a haber un espacio donde no... Como es una serie muy, muy difícil de producir porque tiene muchos personajes, todos los superpoderes, etcétera, etcétera, te van a tomar como que un pequeño descanso más largo de lo normal. Entonces van a poner esta serie para que la gente siga teniendo como que su dotación de héroes. Y lo curioso y lo que menciona Tim Kring es que él va a estar supervisando todo, pero no quiere traer a su equipo de héroes a trabajar en la serie. Quiere traer a gente que ya en Hollywood que son fans de la serie, ¿no? Y mencionó 2 o 3 nombres como Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, Joss Whedon. Y déjame decirte, Y lo que es, yo estoy emocionadísimo, compadre. Porque particularmente ese tipo de ideas a mí me divierten mucho. Por ejemplo, yo no soy gran fan de la serie CSI. Claro. Todo el mundo le encanta, le fascina. Y yo después de la primera temporada me aburrió muchísimo. Sin embargo, es que el final de temporada del quinto año escribió y dirigió Quentin Tarantino me parece maravilloso. Porque finalmente tiene, ¿cómo se llama? Los personajes tienen personalidad. Algo, ¿no? Exacto. Y además de eso, a mí me emociona mucho. Porque, por ejemplo, también es muy de cómic que de pronto hay creadores que... No es que sea muy de cómic, es de cómic. Es de cómic. Que de pronto alguien crea el personaje, pero 20,000 personas meten su cuchara. Exacto. Ahí. O que de pronto invitas a un creador amigo a que te haga un uh-huh. número de relleno, cosas por el estilo. Y es muy interesante y particularmente creo que va a ser muy, muy divertido ver qué es lo que estos fans de héroes, que además son gente grande en Hollywood. Claro, claro. Es que, y además son este gente muy ñoña de Hollywood, por decir, Joss Whedon. Es como Joy, de ñoñoso. O menos. ¿Por qué no checas si hay algún mensaje en Messenger, no? Si dejas de hablar, igual lo diría. Entonces, como te estaba diciendo, Paco, algo muy bonito de pero gente perdonen, como... Reca creo que hoy viene. Sí, hoy viene muy agresiva, pero... Es el 18, ¿verdad? No, olvídate de que sea el 18, no es el 18. No, de hecho no. Vino en Metrobús y sí. Como todos sabemos, el Metrobús pone de malas a quien sea. Y más o menos. El Papa Juan Pablo II hubiera dicho, ¡ya! La madre Teresa. O sea, aléjense de mí. La madre Teresa lidia con gente enferma de la India y procedía demasiado el Metrobús para ella. Pero bueno, como decía, entonces puede ser muy, muy curioso porque tienes a alguien como Joss Whedon, el creador de Buffy, que es el teto más teto de los tetos, ¿no? El creador, es el escritor, es sí. El director, es mi ídolo personal. Y es ya creo que gran. Nos dimos cuenta las tu sobreuso de la palabra el gran maestro. ¿Sabes qué? Curiosamente lo vi más cada vez que digas Joss Whedon, yo voy a decir maestro. Va que va. Entonces, ¿qué te parece si digo ahorita en Quentin Tarantino, que también puede ser una de las personas que trabaja ahí? Y estaban también pensando en meter algunos actores también de Hollywood que son fans de la serie y meterlos ahí, hacer como algo que se llama stunt casting. Ajá. Que digamos lo hacen mucho en series populares como Scrubs, ¿no? Que tienen que jalar gente, entonces meten a dos o tres actores que tienen un cierto nombre, como no sé, Brandon Fraser, por decir. O hace poco salió una serie británica que se llama Extras. Ajá. Donde de pronto aparecen actores tanto de Estados Unidos como ingleses. Brava. Como Ben Stiller, etcétera, en papeles muy pequeños. Ben Stiller es uno de mis actores favoritos. No sé por qué, pero bueno. Entonces están pasando cosas muy interesantes con héroes. Y algo que también queríamos mencionar desde la semana pasada, bueno, desde hace mucho tiempo, es hacer como que esta conexión entre el cómic, pero ya como que más de una manera más literal, más explícita, del cómic con la serie de héroes. Y un día estamos platicando, Paco y yo, acerca de uno de nuestros grandes héroes también de los cómics. Personales, sí. Jim Shooter, que es una persona que fue el editor en jefe de Marvel por los años 70. 80. No, 70 y 80. Escribió entonces en los 70. Entra en 1979. Entonces, en los 70 más que nada estuvo como escritor de varios títulos como La Legión, como algunas cosas de Avengers, etcétera, etcétera. Y después entró como editor en jefe. Y a una muy temprana edad, tenía como, estaba en el principio de sus 20, una de las personas más jóvenes. La gran leyenda de Jim Shooter. Que empezó a los 13. Empezó a los 13 años. Jim Shooter era este gran fan de un grupo de superhéroes que se llamaba La Legión de Superhéroes. Buenísimos. Era un grupo de adolescentes en el siglo 30. Inspirados por Superboy a ser superhéroes. Entonces, a él le encantaban los personajes, pero DC Comics en ese momento estaba tratando muy mal a La Legión. Pues lo que pasa entonces, es que, olvídate de tratarla muy mal. No sabían qué hacer con ellos. Ajá. Entonces se iban a lo tonto, a lo burdo, porque decían, si es para niños, hay que hacerlos estúpidos. Y aparte, de pronto cortaban la serie, después la volvían a meter, metían más. No sabían qué hacer con ella. Exacto. Entonces de pronto este chavito de 13 años llega a las oficinas de DC Comics. No, curiosamente no llega, manda todo. Lo manda por correo al editor. Dice, señores, yo puedo hacer una mejor Legión de Superhéroes que todos ustedes juntos. Sí. Y oh, sorpresa. Sí no pudo, lo hizo. Sí pudo hacer una mejor Legión Suprema. 13 años. Dije tontos a nosotros. Ah, ok. Exactamente. Contigo es difícil saber a quién le estás diciendo tonto. Bueno, entonces, cuando no es a ti, yo. Exacto. Entonces Jim Shooter llega y le demuestra al editor que es, creo que es Edmund Hamilton, no era el escritor, pero a Mort Weisinger. Le demuestra que él puede hacer un mejor cómic a pesar de su corta edad. Y después se vuelve. A los 13 años. Y le empiezan a querer más trabajos en DC. Después llega Marvel. Sí, sí. Hasta que llega a ser el editor en jefe de Marvel. Y curiosamente, bajo su tutela. Muy, muy, muy chavalillo. Sí, y bajo su tutela, los cómics de Marvel llegan a la estratosfera. Hecho, o sea, se vuelven los mejores cómics. El gran boom de Marvel, sí. el Marvel que nosotros conocemos después de la tirada inicial con Stan Lee y Jack Kirby, es gracias al señor Jim Shooter. Tristemente. Hay mucha gente en el medio que lo odia, que lo detesta, que critica mucho, porque era un tirano en realidad. La gente lo ama odiar. Exacto. Pero curiosamente, lo más importante de Jim Shooter son dos cosas. Una de ellas es que él fue el creador, de alguna manera u otra, de las maxiseries, eventos que unen a 20,000 crossovers, que lo hace... Gracias a él tuvimos... Él hace Secret Wars y Secret Wars 2. Y curiosamente, con Secret Wars, digamos, los tie-ins o las series que son parte de este gran crossover, solo es un poquito, es como casi un cameo, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí. Pero ya en la segunda serie, que es Secret Wars 2, ya una serie de los crossovers son mucho más involucrados. A cojear de muchos pies. Y ahí, curiosamente, como no le fue tan bien en esa serie, porque no tuvo el nivel de lectura que tuvo Secret Wars 1, ahí empieza a tener problemas. Y después lo que fue el último, ¿cómo se podría decir? El último clavo en su cofre, en su ataúd. Pero fíjate que a mí fue... ese último clavo en su ataúd, claro, me parece uno de los más brillantes en todo Marvel. Lo que pasa es que... Porque además también hay que mencionar que gracias a Jim Shooter, Marvel lanza la línea Epic. Claro. Eso también es de millones de cosas. Que es más para adultos. Que es la primera línea de una compañía grande para tener... 20 años antes que... No, fue 10 años o 20 años antes que Vertigo. Exactamente. Y que son cómics que todavía los derechos le pertenecen a los creadores. Sí. Y con una calidad, digámoslo así, para adultos. Claro, claro. Y lo más importante de esto es que ya... estamos viendo el último clavo en su ataúd, que curiosamente tiene mucho que ver con héroes, es que él crea el nuevo universo. Digamos, en el 25 aniversario de Marvel deciden, bueno, si hace 25 años creamos un universo, vamos a crear un nuevo universo. Y además, a mí me parece mucho más interesante que lo que llegaron a hacer hace 10 años con el universo Ultimate. Claro. Que al final de cuentas fue la misma idea. La idea de... crear un nuevo universo. Un nuevo universo. Sí, sí. Y en palabras literales de Jim Shooter, era un universo de superhéroes que puedes encontrar afuera de tu ventana. Ajá. Entonces, yo particularmente, cuando vi los primeros pósters de héroes, las primeras imágenes de la serie de héroes, automáticamente me vino a la cabeza Cyforce. Claro. La portada del primer número de Cyforce, que es una serie de nuevo universo. Es casi como los Hombres X, nomás que hechos con un tono más realista. Exacto, o más verosímil. Ajá, donde de pronto las minorías son minorías representativas, claro. Donde viven en guetos, donde no hay uniformes, visten en chamarras de cuero. Tienen algo muy importante que hace, etcétera. Y especialmente en Cyforce, trata de tener un grupo muy heterogéneo. Ajá. Está bien, sí, porque básicamente lo que está tratando de hacer es meter un chavo negro, una niña rusa, un chavito americano. El líder de ellos es latino, un indio, es puertorriqueño. No, es un indio americano. Entonces, de esa manera, romper como esta idea de que todos los héroes tienen que ser blancos. Y que además son héroes de un gueto. Exactamente. Entonces, él mete todo ese tipo de cosas, hace que los cómics tomen lugar en tiempo real. O sea, un mes pasa en la vida real, un mes pasa en los cómics. Etcétera, etcétera. El problema es que el único que tenía esta visión clara era él. Era él, todos nadie los más creadores, ¿no? Afortunadamente... Márquez es un... Mercenario. Es deplorable. Es el Punisher, pero sin carácter o personalidad. Ajá. Y Punisher no tiene carácter ni personalidad, pues imagínense. Peor, Spitfire es también bastante mala. Muy mala, muy mala. Es como Iron Man sin nada. Exacto. Entonces, el problema es que el que tenía toda la idea clara era Shooter. El caso es que Héroes no es... No, pero lo más importante no de esto... No surge de la nada. No, pero lo importante de esto es que después agarra esta misma idea, Jim Shooter, y la vuelve a usar y usar y usar varias veces hasta que finalmente lo hace bien en los cómics de Broadway, en los cómics de Valiant. ¿Qué te parece? Hablamos de Valiant la próxima semana. Sí, claro, pero... Y en esta semana, la idea un poco es decir que Héroes no viene de la nada, viene de esto. Hay una serie de... Y curiosamente, ahorita hay un cómic que se llama New Universal, que tiene... ¿Cómo se llama? New Universal, que es como un remix, se puede decir, del nuevo universo. Un remake, no remix, remix es otra cosa. Remix es de las canciones. Hablando de canciones... Antes de irnos a una canción, ¿sí? Quiero decir que esto va bajo protesta. Yo, con su permiso, me salgo de la cabina. Bueno, adiós. ¿Por qué te quedas tú solo? Porque es espantoso. Bueno, yo nada más quiero decirles esto, y eso es muy importante. Entre uno de los comentarios que pusieron en el blog, alguien mencionó... Antes de que te veas tu comentario, sí. Aquí Jackalael nos comenta que hay una mejor serie que Héroes. Lo dudo. Yo también lo dudo. Llamada La Habitación Perdida. Pues hablaremos de eso nunca. Entonces, antes de irnos a esta canción que es muy importante para mí, que todos ustedes la escuchen. Con su permiso, yo sí me salgo de esta cabina. Adelante. Es imposible. Adelante. Bueno, ya que Paco se salió y estamos a solas, puedo decirles esta historia de que resulta que en el blog alguien mencionó, alguien dijo más o menos algo parecido en uno de los posts que yo puse, diciendo: ay, pues Joey, qué fresa eres. Ya cuando tengas algo en verdad que decir en este blog, entonces ya escribe algo, si no, mejor no escribas nada. Entonces yo dije, ¿qué agresión? Me gustaría contestar esta agresión con una canción de RBD que dice exactamente cómo soy yo. Muy ñoña como él. Escúchenla y disfruten. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. Y tú piensas que te voy a perder.

Bueno, digamos, ¿qué te puedo decir? ¿De qué vamos a Messenger, por favor? Así soy yo. Ya ustedes me entendieron cómo soy yo y así soy yo. Entonces, ¿cómo sí, pero funciona, el ¿no? mundo no gira a tu alrededor, Joy. O sea, ¿qué? Entonces, ¿qué nos dicen en el Messenger, Reika? Que viene agresivísimo. A ver, entonces. Es contigo. Bueno, pues un saludito para Berenice, que nos está sintiendo. Un saludo para Berenice. ¿Quieres mandarle un beso, Paco? A ver, tú, Joy, tú también. Qué raro. Y por eso no tengo novio. Exacto. Entonces, ¿qué bueno, más? Entre eso y otras cosas, ¿no? Anda por ahí Tavo Man. Saludos a Tavo. Y pues dice que. ¿Qué? Comente algo sobre el proyecto fílmico de Neil Gaiman. ¿Neil Gaiman? Ay, ok. ¿Cuál proyecto fílmico? De Neil Gaiman, Stardust, me imagino. Stardust. ¿Ya viste Stardust, el. Y viene otro proyecto. Stardust. Creo que es dirigido por el cuate que dirigió. Stardust Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, ni animada, idea. Una serie animada, una película animada muy buena, muy divertida, con escrito por Neil Gaiman, sí, que del cual tampoco se sabe ahorita mucho. Pero yo lo que sé de Stardust es que sale este verano, se ve buenísima, el trailer sale, está excelente, el trailer, yo nunca me interesó, y la novela es muy divertida, nunca me interesó leer Stardust, honestamente, porque también venía muy caro, ¿no? Porque venía en un formato de novela gráfica, pasta dura, etcétera, y además etcétera. Es novela con ilustraciones en realidad. Exactamente, es más como una revista pulp, se podría decir, qué pobre, ¿no? Pero accidentalmente, honestamente, muy muy de puro accidente. Todavía no depositan el cheque, Rey. Hacen los chances. Hay tantas razones por las cuales Rey que viene enojada, pero bueno. Entonces, Stardust se ve buenísimo, el trailer se ve increíble. Ahorita te dedicas tu media hora a hablar de películas, ¿ok? Vamos a ver qué hay más. Moon Knight. La gente quiere... Moon Knight. ¿Qué? ¿Moon Knight? ¿Moon Knight? ¿El cómic de Moon Knight? No. ¿De qué es? Sí, tiene su nick. Es un nick. ¿Cómo estás, Moon Knight? ¿Quiere que comenten algo sobre The Wanted? Wanted, mira, Wanted es un cómic de como... Mark Miller. De Mark Miller, fueron 6 o 7 números. Muy divertido, graciosito. El único problema que parte de una del Millerverse o como algo así. Ajá, le llamaron. Pues, diga, él quería hacer diferentes cómics en diferentes editoriales. Yo te puedo decir que de Mark Miller no leo absolutamente nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Yo sé lo que vas a decir de Authority. Estuvo muy malo, fue muy ridículo. Desde Authority. Estaba haciendo cosas y de hecho, muy... me acabo de, dar cuenta que me acabo de morder la lengua porque no es cierto. Uno de mis placeres culpables es de Ultimates. Entonces, mejor me callo el hocico. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Déjame terminar acerca de Wanted. Pero lo interesante de Wanted es que desde que hicieron el cómic, querían que fuera una película. Y creo que hasta ahorita la única persona que ha confirmado es Angelina Jolie. Y es curioso, ¿no? Porque yo siempre me quejo... Es que después de Mr. and Mrs. Smith, yo acepta lo que sea para rescatar su Algo de lo que siempre me quejo es cuando agarran un personaje de cómics, digamos, que sea, digamos, negro, y en las películas lo hacen, o mejor dicho, al revés, que en el cómic sea blanco y en la película sea negro, ¿no? Como que no me gustó lo que hicieron con en Wild Wild West, con Messenger. ¿Qué pasó? Messenger. Con Will Smith. Sí, entonces, sí, un saludote a Camelot. Que no está. Camelot, ¿cómo estás? Saludo a Camelot. Camelot, te vuelvo a instar a que vuelvas a comentar este programa minuto por minuto. Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Él fue el que ¿sabes que me encontré a Camelot ayer por Messenger? Y yo dije, bueno, va a estar Camelot, va a estar diciendo minuto por minuto que no le gustó del cuarto programa, pero curiosamente por Messenger... Una excelente persona. De hecho, muy relajado. Me lo encontré el día de hoy, te manda saludos y dice que por favor ya no seas nena y entiendas que la crítica es para que mejores. Te voy a decir una cosa, Camelot. Así soy yo. En las palabras de Anaí. A ver, entonces, algunas otras preguntas más en Messenger. ¿Tun Orochi? Sí, un buen amigo. Él me escuchaba antes en la quinta dimensión. Saludos. Dice que, ¿qué opinan de la serie Books of Doom? ¿Books of Doom? Me imagino que fue como alguna serie haciendo algo con el Doctor Doom, me imagino, ¿no? Si nos puedes dar más datos, porque ahorita no lo ubicamos. No me acuerdo. Pero si fue alguna serie relatando el origen del Doctor Doom, nomás te voy a decir una cosa. Stan Lee, Jack Kirby ya lo hicieron. Lo hicieron mejor. Cualquier otra cosa que le quieras agregar va a estar mala. Hay que dar ahora una pequeña nota de disclaimer de mi parte. A ver. Joy viene hoy dispuesto, a ver. Iniciando, ajá. Puesto claro. En hablar el día de hoy de todo un montón de películas de cómics. Exactamente. De todo un montón de no próximos lanzamientos de los cuales no he visto. ¿Y sabes por qué? No puedo comentar. Exactamente. Y mencionando que ya vio fotos, que ya vio trailers, que ya vio... ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Y perdón, con la pena, chavos, si quieren saber de ese tipo de cosas, www.superherohype.com. Pero Paco, este no es un programa de notas, este Paco, no es un programa de noticias, Paco, este es Paco, un programa... Paco, tienes que entender algo muy importante. la quinta dimensión ya se va. Desafortunadamente, mi querido compañero Jorge Tobalín termina el programa en el tercer aniversario del programa. Entonces, alguien tiene que dar las malas notas. Si no las va a dar Tobalín, alguien tiene que continuar el legado. Saludos, y ese Jorge, soy yo. Y es una muy mala noticia saber. Muy mala noticia. Pero eso no justifica que quieras convertir este programa en un noticiero. En la sexta dimensión. En fin, es tu espacio, bueno, mira, suéltate. Como tengo varias cosas, digamos, las películas más recientes que se acercan, que se aproximan, como todos sabemos, la próxima semana. Uy, qué emoción. Junio 22, sale Los Cuatro Fantásticos 2. Cuando la vea, la platicamos. Pues lo mismo iba a decir yo, curiosamente. Y también próximamente, en estos próximos meses, también va a salir Transformers. Wow. ¿Verdad? Sí. A Reika le gustó el avance, que eso sí, lo único que hace es darme más miedo de la película, porque entonces yo sé que la película no está diseñada para mí, fan de cómics, fan de los Transformers. Dos palabras para ti, Michael Bay. Ten miedo. Y si ten eso mucho no miedo. Te bastó, otras dos palabras para ti. A ver, Pearl Harbor. ¿A ti qué te pareció el tráiler? ¿Qué fue lo que te gustó a ti en particular? Tú que eres una neófita en todo esto de los cómics. ¿Perdón? ¿Qué te gustó del tráiler? ¿Las explosiones? Todo. ¿El ruido? Todo. ¿Las explosiones o el ruido? Explosiones de ruido. ¿Sabes qué? Y yo no sé. Oye. Y no, pero dime una cosa. ¿Tú no crees que recientemente como que las películas están como dependiendo de demasiado nota, en los efectos especiales? Speed Racer, la película de... ¿cómo se llamaba acá? ¿Speed Racer? Meteoro. Speed Meteoro. Racer. Va a salir. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que los hermanos Wachowski fueron los que están involucrados en esta película. No tengo 40 años, no vi Speed Racer. No me interesa. Y eso también quería saber. ¿Por qué a la gente...? ¿Tienes 40 años, Joy? No, por eso a mí tampoco me gusta Meteoro. Yo quería saber por qué es que a la gente le gusta Meteoro. A ver, comic-conexión@hotmail.com. Díganme. ¿Qué tiene de bueno Meteoro? http://:// con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y díganle a Joy que no quieren saber de películas que todavía no van a salir. Aunque sabes que algo curiosamente, ahorita que acabas de mencionar el blog, voy a aprovechar que lo acabas de mencionar para decir que ayer... Que lo odian. Ayer finalmente posteé algo, ¿no? Porque tuve un espacio entre la segunda temporada y la tercera temporada. De que posteara Joy porque entre la segunda temporada, fans. No, entre la segunda temporada de Veronica Mars y la tercera temporada necesitaba un espacio para tranquilizarme. Decidí voy a postear algo y decidí postear dos de las mejores fan films que he visto en toda mi vida. Porque curiosamente hablando con Camelot, él quería que yo viera un nuevo fan film que hicieron sobre el Hombre Araña. Y dije, ¿sabes qué? Si vas a querer que yo vea esto, yo quiero que tú veas estos dos. Y le mandé los posts para uno que se llama Robin's Big Date, ¿cómo se llama? La gran cita de Robin. Y hay otro que se llama Batman, Defensores de la Noche. Esos son y los no dos canta. Fan films. ¿Perdón? Y no canta. ¿No, perdón, qué? ¿No canta The Midnight Shift? No. No. Esos dos cortometrajes. Yo siempre he detestado los fan films porque siempre lo hacen con muy poco dinero, con muy malos actores, con nada que decir. Batman de Den desde el principio te desmienten todas esas, pero a mí no me gustó mucho el Batman de Den, déjame decirte. Pero cuando vi Robin's Big Date y cuando vi Batman Defenders of the Night, dije yo, esto es lo que deben ser todos los fan films. Y no se los puedo contar y no se los quiero contar. Lo que debería de ser Batman Begins. No voy a dignar eso con una respuesta, pero sí te voy a pedir una cosa, Paco. A ver. Es tiempo de que digas la frase por la cual perdiste la semana pasada. Por favor, dilo. Venga, silencio, Paco. Por favor. Paco, no, por favor, no, no. Lo quiero escuchar. No tenemos un redoble, Brian. Paco, por favor. Déjame. ¿Quieres un redoble? Un redoble, ¿tenemos un redoble? No, pero un aplauso te puedo. No, mira, ahí te okay, va. Ok, ok. ¿Listo? Suéltalo. Paco, dilo, por favor. Lo estoy esperando. Carlos Joy Moises. ¿Sí? Siempre. Gracias. Tiene la razón. Es cierto cuando no la tiene claro. Paco, pero Paco. Está bien. Ya lo dije. Es como acaba de decir Paco, Carlos James, siempre tiene la razón. Excepto yo les cuando recomiendo... no la tiene, que es casi siempre. Yo les recomiendo que entren a nuestro blog y ahí puse los links. Desafortunadamente no sé poner bien los links, entonces tienen ¿también que quieres hablar de otro blog además? Eres tanto, ah, sí, ¿no? Todo viene junto con pegado. Ahí están los links, aunque no sé cómo hacer bien los links, entonces tienen que copiar y pegar. No te pones de una regla, por favor. Entonces, está el de Robin's Big Date y el segundo es Batman Defender of the Night. Y curiosamente, el único lugar donde pude encontrar este fan film fue en el blog de un chavo que se llama Chris. Y su blog se llama Chris Invincible Super Blog. Es el mejor blog que he leído en mi vida. Es la cosa más brillante, más graciosa, más divertida que jamás he leído. Nuestro blog no le llega ni a los tobillos. The Crisis Super Invincible Super Blog. Ya tomamos en cuenta que solo has posteado 3 posts en nuestro blog. Pero hablando de eso, entren a este blog, por favor, háganlo. Yo me gustó tanto el blog que le mandé un correo a este chavo y le dije, ¿sabes qué? Esta es la razón por la que los blogs existen. ¿Ya, Paco? Ya. Así le dijiste y ya. Wow, ¿no? Hazme un hijo. Sí, 2, por favor. No, Paco, yo no vivo la vida manga. Entonces, ¿qué más? Quería hablar del blog. Sí, claro. Quería abrir convocatoria porque ya me cansé de ser el único que escribe en el bendito blog. Oye, yo porque escribo veces... también. No comentarios, no, nada más se refiere a posts. Sí. Posts. Ah, perdón. Escribir. Ajá. Ya me cansé de que soy el único y a veces no tengo tiempo de escribir, entonces abro ¿sabes convocatoria. ¿Sabes qué te pasas, ah? Abro convocatoria. El blog que hiciste hablando de Bachan fue más largo que La Guerra y la Paz de Dostoyevsky. No lo abrí yo, solo copié un post de otro blog. Es más larga que una canción de tecno. Y eso sí es largo. Eso sí es largo. Pero, además, es porque era importante. Y, por cierto, aquellos que tuvieran la duda, y Bachan se encuentra bien, está en tratamiento. Y si pueden donar sangre, pueden ir al hospital. Ahí están todos los datos en el blog. Yo hubiera donado sangre, pero tengo un tatuaje y una enfermedad de seria. Entonces, ¿oyeron, chicas? Y después dice que por eso no tiene novia, ¿no? Bueno, entonces, en cualquier caso, abro convocatoria para todos nuestros escuchas que quieran colaborar con nosotros en el blog, que quieran mandarnos artículos, que quieran mandarnos notas, que nos la manden al correo comic-conexion@hotmail.com para que lo revisemos, chequemos ortografía, y así como nos lo mandaron, se van a subir a... Pues, obviamente lo que nos gustaría que escriban ustedes, o si los podemos inspirar, es hablen de cómics, de los cómics que les gustan, de las películas de cómics que les gustan, o de héroes, cosas que ustedes les inspiren. Porque algo que yo noté en los comentarios, que mucha gente se quejaba de que nosotros nos quejamos mucho, pero la cosa es que nos quejamos mucho no de los cómics en sí, nos quejamos de lo que está sucediendo con los cómics ahorita. Porque nosotros adoramos los cómics, los amamos, y cada vez que yo veo un cómic malo como Civil War o como o cuando el Hombre Araña se quita la máscara ante la prensa, a mí me enoja porque está manchando todos mis grandes y brillantes recuerdos de lo que era el Hombre Araña. Entonces, por eso nos estamos quejando, para que las cosas cambien un poco, pero ante nada adoramos los cómics, los amamos y queremos saber qué cómics ustedes aman. Y bueno, si no están de acuerdo con nosotros, aprovechen ese espacio del blog para armar un debate sin censura, ningún tipo de censura. Si quieren decirnos que somos unos tarados porque no entendimos Civil War, díganoslo. Adelante. También les diremos que no unos tarados porque, sinceramente, Civil War apesta. Pero está bien. En cualquier caso, ¿sabes qué? Como todas tus notas ya están repetidas, no, como tienes que hablar de Teen Titans, que de todas maneras seguramente morirá. Ya, Teen Titans. Y Aliens... ¿Sabes qué? Oh, pero no, es que... Pongo mi pie abajo. Yo lo pongo arriba, mira, escúchame. Solo porque tú... Solo a por ver. Tu móntriga canción... A ver. Necesito un rush de guitarras, necesito guitarras estridentes, necesito un poco de emoción... ¿Sí? Y mostrarle a todo el mundo que se puede hacer buen pop. Ve a un table y ya estuvo. RBD. A ver. Les dejo con esta banda española que se llama Niños Mutantes, con esta canción que se llama En la Tierra. Están escuchando comiconexión.com. En tu radio, en tu vida. En tu vida. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. He encontrado vida en Marte, me aburro en el universo. Vox te permite hacer y recibir llamadas gratis desde cualquier parte del mundo. Ya sea para tu empresa o para uso personal, con ViviVox podrás comunicarte gratis y sin restricciones de tiempo u horario con amigos o conocidos dentro de la misma red. ViviVox, tu conexión al mundo. ¿Qué esperas? www.vidivox.net. ¿Cómo están todos? Estamos de regreso. Aquí en tu radio, en tu vida. Yo soy DJ Ray Carrets. Este no es el programa de DJ Ray Carrets. Ese es Comic Connection. Y cada vez me está gustando más el nombre, déjame decir. Corriendo. Basta, se tiene que cambiar, Comic, se tiene que ir. Connection. Como estaba diciendo Paco hace unos minutos, Carlos Joy Meses tiene toda la razón. Entonces, ¿qué excepto cuando no la tiene, que es casi siempre. Bueno, entonces ya hablamos un poquito acerca de las películas. No me dejaste terminar. No, ya pero basta. No importa. ¿Tenemos algo en Messenger o estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna saluditos hacia Paco de El Niño? ¿El Niño? Que ya nos el niño es Arturo Anaya. Ah, ok. Que le reclamo y le seguiré reclamando toda la vida. Ajá. Porque ahorita está trabajando con su amiguito, ajá, Nacho Loranca. Sí. Haciéndole un cómic. Su amiguito. Cuando yo... Sí. Tengo años diciéndole, vamos a hacer un cómic juntos, Arturo, vamos a hacer un cómic juntos. Es que tú no eres su amiguito. No, exacto, yo no soy su amiguis. ¿Qué favores le hará su amiguis? Amiguis, amiguis, amiguis. Nachito Loranca. Bueno. Se te quiere. Dicen que soy yo el que tiene traumas. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Alguna pregunta? No, más, o sea, no, está bien. Saludos bien a todas las personas que están en el Messenger, que sigan con nosotros. Y aquellos para los que aquellos... no nos escriben también, pues un exacto saludote. Y pues, claro que sí. Y aquellos que nos escuchan en el podcast en http://diagonal/diagonal.comiconexión con una C en medio. Sí, sí. Y déjeme decirte que... comiconexión.blogspot.com. Y déjeme decirte que recibí un correo muy bonito en comic-conexión@hotmail.com de una niña que se llama Guadalupe y quería saber acerca de el inicio de los cómics, como la génesis del cómic. Y como no hemos recibido muchas preguntas, honestamente sí me pasé, escribí como cuartilla y media acerca de lo que yo considero la génesis del cómic y descubrí que me gusta mucho como que tener ese tipo de preguntas y poder responderlas. Entonces cualquier pregunta que tengan acerca de cualquier superhéroe, cualquier cómic, pregunta de trivia, mándensela a Joy, por favor, pónganle retos. Sí, sí, sí, me encantan, ¿eh? Me encantan. Y póngalo, también recuerden... a buscar en Wikipedia hasta la madrugada. No tengo que buscarlo en Wikipedia, me lo sé. Okay. Y además, nada más me gustaría decirles, y la propuesta que hace Paco se me hace brillante, por favor, escríbanos cualquier tipo de artículo que quieran que posteemos en nuestro blog. Cualquier tipo de cosa que ustedes quieran al correo discutirnos, aprovechen claro ese espacio, por favor. Sí, sí. Y recuerden, pueden insultarnos, pueden decir lo que sea, y hablando de censura. Cosas, y hablando de cosas con las que no estamos totalmente de acuerdo. Ah, ya sé a dónde semana, vas. La semana pasada salió el tercer número. Un poco atrasado. Después de como 3 o 4 meses de retraso, pero al fin está allá afuera. De un fanzine, porque sí, hay que decirlo. Se dice llamar revista de cómics, no, pero tiene más que ver con un fanzine. No es revista, hay que decirlo en todas sus palabras. Claro. Con total respeto a los que... Sí, porque ante nada... Los participantes, ante todo, son amigos varios. Y no son amigos de, hey, ¿cómo estás? Son amigos de... Son amigos, amigos. De sangre, o sea, nos caen muy, muy bien. Pero hay que decirlo, es un fanzine, no es una revista. Hay que decirlo, hay que ayudar a la gente dando las críticas, nombre, ¿no? Dando las críticas y está constructivas. Bien, ¿no? Y salió el tercer número de este fanzine, que se llama Secuencial. Con una portada de Humberto Ramos, que es una ilustración que hizo de Harry Potter. Exactamente. Que está muy linda. Muy bonita, ¿eh? El arte de este Humberto Ramos como que va mejorando, o sea, sí. Va cambiando, mejorando. Yo lo he sentido tan valiente en algunos momentos, pero también tiene mucho que ver con muchas cosas. Me está gustando, pero bueno. El caso es que... El interior de la revista. El interior de la revista. Resulta que escogieron este mes ponerse a despotricar, hablar, criticar o lo que ustedes quieran hacer. Hacer una versión en revista de este programa, más básicamente. Pero además creo yo, y me atrevo a decirlo, y repito, muchos de ellos son amigos muy queridos. Muy queridos. Sin habilidad para explicar ojete, bien sí. Lo que quieren decir. Suena muy ojete decirlo así, pero se me hace la palabra justa, sin a un ver. Criterio ¿muy real. ¿Cómo? Sin un criterio real. Digamos, son fans y les gustan las cosas porque les gustan, sin saber por qué les gustan. Toman un partido demasiado fijo, ¿no? Sí. Entonces este número decidieron decir, vamos a criticar o hablar mal acerca de los cómics para lectores maduros, entrecomillado. Que de entrada es, que de entrada de eso... Los, no, y aparte, sí. Yo estoy de acuerdo en que ahorita todos los cómics, particularmente los de superhéroes, tienen mucho esta tirada de... Pero tú ves cuál es el problema. Convencer al lector supuestamente maduro, de nuevo, entre comillas... De que no es un material para adolescentes. La bronca real es cuando meten en el mismo saco a Brian Michael Bendis o Mark Millar con Alan Moore y Neil Gaiman. ¿No? Ese es el gran problema que encuentro con todas las críticas que ya alcancé a leer. No leí todo el fanzine completo, pero yo siento que ellos, digamos, quieren agarrar y tirar todo lo que tiene el sello de Maduro por la ventana, y no puedes hacer eso porque así es. Alan Moore, no es su culpa que la editorial le puso el cómic era maduro. Él escribió un cómic entretenido, divertido, muy interesante, con una propuesta increíble, tanto en Swamp Thing, como Miracle Man, como Watchmen, lo mismo con Neil Gaiman y Sandman y Death. Oye, además estás hablando de autores... Él escribió buenas historias y además punto. Estás hablando de autores que en algún momento determinado ellos mismos admitieron que la gente no entendía lo que estaban haciendo. Y lo bonito es que tanto después hicieron, por ejemplo, Alan Moore hizo Supreme, Alan Moore hizo Tom Strong, que claro. Son historias de superhéroes totalmente... Neil Gaiman hizo Eternals. Base, ¿no? Y Grant Morrison. Neil Gaiman diciéndole a todo el mundo, señores, soy un ñoño. No, y Grant Morrison, después de hacer la desconstrucción genial de los superhéroes. En Doom Patrol y en Animal Man. Va y hace La Liga de la Justicia, que es un cómic más ñoño. Que el cómic de superhéroes... con más espíritu de cómic de superhéroes en los últimos 15 años. Y no solo eso, es una carta de amor a Batman. Exacto. Batman es el héroe de todos los números. Exacto. Entonces yo lo que quiero decir es, no puedes decir, bueno, como esto a mí no me gusta, o como no me gusta que pongan esta seña de que esto es maduro y esto no, tirar todo. No puedes tirar todo, tienes que escudriñar. Como tú dices, hay que tener criterio. Esto me gusta porque es una buena historia, esto no me gusta porque se quiere vestir de algo que no es. Exacto. Entonces, y además la bronca que todo lo, el problema de este fanzine en general fue ese, ¿no? Yo leí muy pocos de los artículos porque la revista era tuya y nomás me la prestaste, pero yo sentí más que nada eso, era más gritar y agredir por agredir. Y de todos los artículos que alcancé a leer, solo uno me gustó, que es cuando están hablando o hacen un pequeño resumen de la masacre mutante que sucede en los cómics de los Hombres X, que dije yo, bueno, no están diciendo nada malo ni nada bueno, están explicándote una trama de una manera clara, concisa y correcta. Y sin meterse en pelotas, ¿no? Porque... Y en una página, sí, para muy narrar una saga de X-Men o una saga de cualquier otro tipo de serie, te tienes que meter en la historia pasada de los personajes, entonces terminas con artículos de... Y dar biografías páginas, ¿no? De cada uno de ellos. Digamos, curiosamente, en la página anterior hablan de una miniserie llamada Invasión, donde el autor de esta se echa dos cuartillas y no dice nada. Exacto. Porque se trata de meter... como cuando tú hablas... Más o menos nada. Que trata de meter demasiada información. Gracias, en muy Rica. Poco espacio, ¿no? Sí. Y una de las grandes broncas es algo que, de hecho, alguna vez le comenté a una de las personas de Secuencial, es que yo siento que es una revista, es un fanzine demasiado para fans. La bronca es que para entender, por ejemplo, ese artículo de Invasión, o el artículo de Millennium que apareció en un número anterior, el artículo de Legends que apareció todavía en el primer ejemplar. Y curiosamente, todos los tres que has mencionado son malísimos. Y además, son artículos que para entenderlos tendrás que haber leído Millennium, Legends y Invasión. Estás leyendo ese artículo para no leerlo. Exacto. Que es lo que me gustó de Mutant Massacre. Exacto. Que no tienes que haber leído la Masacre Mutante para entender de qué se trató, quiénes fueron los personajes protagónicos, qué fue la conclusión de todo esto. Y dije yo, lo que me gustó de ese artículo es que sí tenía una visión clara de lo que quería decir. Sí. Y en general yo creo que lo que le falta a esta revista es una visión clara a nivel editorial de qué es lo que quieren decir. Porque nomás despotricar y gritar hacia los cuatro vientos, yo tengo la razón y ustedes no sirve de nada. Yo siento que sí es una revista de fans para fans, que me parece muy bien, muy loable. Claro. La bronca es que es de fans conocedores para fans conocedores. Sí. Entonces ahí es entonces, donde fans yo creo cuarentones a fans cuarentones. Es porque es la diferencia con Comic Zone. Claro. Comic Zone sí es para todo el mundo, sí es para que le lea a todo el mundo. La bronca es que es muy aburrida. Sí. Entonces cuando empezó Comic Zone, que es así ya más revista, yo la detesté porque, digamos, el enfoque editorial era, no son cómics, no son cuentitos, son novelas gráficas. Uh-huh. Es arte, el noveno secuencial, arte. Sí. Es arte secuencial, es el noveno arte. Y dije, yo leo cómics. Una de las cosas que más me gustó, mencionabas la semana pasada acerca de esta documental Trekkies, fue la semana pasada o la antepasada. Sí, una de las cosas que a todo el mundo le están preguntando si se consideran trekkers, si se consideran trekkies, que es más o menos lo mismo que está sucediendo entre los cómics. Uh-huh. ¿Lees novelas gráficas o lees cómics? Y una de las respuestas que dio uno de los fans, que fue la que me encantó, dijo: yo no soy ni trekkie ni soy trekker, yo soy un fan de Star Trek. Punto. Uh-huh. Defínanme como ustedes quieran, yo me defino como una, un fan. Hay una anécdota muy, muy curiosa también en ese sentido. Sí. Que en una convención de Viaje a las Estrellas, invitan a Gene Roddenberry, por fin, que él casi nunca iba a las convenciones, que es el creador de Viaje a las Estrellas. Claro. Entonces para en el escenario, saluda a todos y dice: saludos, trekkies. Y un fan en primera fila, de estos fans furiosos, dice: trekkers. Sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se supone que trekker es como el serio. El fan serio, ¿no? No el fan ñoño. La novela gráfica. Que es trekkie, ¿no? Exactamente. Entonces le grita: trekkers. Trekkers. Ajá. Así. Más o menos así. Y Jim Roddenberry lo voltea y le dice: no, señor, trekkies. Yo lo sé, yo inventé el nombre. Entonces, y es el creador. Pero lo que me refiero es con eso, ¿no? Yo no soy fan ni de arte, ni de noveno arte, ni de arte secuencial, ni de novelas gráficas. Bueno, soy pasando, fan de cómics. Exacto, vamos a relajarnos otra cosa, un poquito. Dejémoslo aquí, una buena revista de información de cómics sería una buena mezcla entre cómics aún y secuencial. Es el punto medio. Exactamente. O este programa. Bueno, sí, hay un editor interesado. Yo tenemos mucho tiempo libre. Soy actor desempleado. El día de ayer presentaron, hicieron... hicieron, bueno, digo, pero es mejor locutor que actor, eso es cierto. Entonces decías acerca de una presentación. Exacto, que hubo ayer. Ayer hicieron una segunda presentación de la novela gráfica Gris. Que nos gustaría hablar de ella, pero al igual que las películas de los Cuatro Fantásticos o los Transformers. No lo hemos leído. No podemos hablar de ella porque pero hicieron la editorial nunca nos ha dado una copia. Estuvo muy bonita la presentación. En esta ocasión mejor que la vez pasada. Sandoval, mucho mejor que la vez pasada. La vez pasada la bronca es que como fue en una cafetería, entonces no había como mucha... mucho ruido extemporáneo, que no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo. Y además también como que los ponentes tampoco estaban mucho en esa vibra. Entonces la ventaja con esta presentación de ayer es que uno estaba Tony Sandoval, que es el co-creador del libro, además de Patricio Beteo, y estaba y para la presentación llevaron a un cuate que es editor de un par de revistas, de series, digamos Chilango, fue subeditor de Switch y cosas por el estilo, para que les hiciera una entrevista en la presentación, y estuvo muy entretenido. Estuvieron como que algo más claro. Exacto. Particularmente lo que me gustó es que creo que es la primera presentación de Caligrama en la cual se dedicaron a presentar el libro. Porque antes no, como porque que presentaban antes, a los artistas, exacto, y aparte, tenías que venerarlos porque eran mexicanos. No, y aparte era como esta gran oda de nosotros hacemos novela gráfica. Claro. No hacemos cómic de superhéroes porque el cómic de superhéroes es muy respetable, pero fuchi. Nosotros hacemos cómic internacional. No hacemos manga porque el manga está bien para quien lo hace. Era como para vender las creencias y los ideales de la editorial. No para vender el cómic. Y aparte era como una serie de opiniones haciéndole fuchi a otros géneros y otros estilos que a mí particularmente me pareció siempre. Ajá, me pareció siempre muy aburrido. Y en esta ocasión se dedicaron a lo que iban, que era presentar el trabajo, que era presentar la novela, presentarse ellos. Pues hay que cometer errores hasta llegar a lo correcto. Y el día de mañana vuelven a presentar Gris. Y se le da la tercera. Exactamente. Y aparte presentan la novela de Micro, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es la novela de Caligrama la que le traigo más ganas. Sí. De Ricardo García. Y mañana presentan estos dos libros en la librería Rosario Castellanos, en la Condesa. Uh-huh. Para quien lo quiera ir a ver, ahorita no recuerdo la dirección. Pero recuerden, si lo van a ver, digan: vengo de parte de Comic Connection. Exactamente. No les van a dar nada, pero es bueno para nosotros. Son de estas presentaciones divertidas, porque ya una vez hicieron antes una especie de performance con Bachan, donde lo pusieron a hacer una ilustración en vivo, que estuvo muy divertida. Pero se les fue la luz, ¿no? No, eso fue lo gracioso. No, se le crasheó el programa de Mac, porque además él estaba presumiendo que a Mac nunca se le cierra el programa, y Mac, y de pronto toma la barbón, se le cierra el programa. Y todo lo que estaba haciendo, todo lo que hizo se... Exacto, fue de, ok. Mira, yo además, yo estoy muy enojado con Bachan, tú sabes por qué, ¿no? Muy divertido, ¿no? Porque Bachan creó un personaje basado en un personaje mío. Él crea el bulbo cuando yo años antes descubrí y creé el foco. Yo ya te dije que el eso fue foco. En tus sueños. En cualquier caso, el Dios foco, santo, combatiendo el crimen con solo 60 watts de potencia. En la presentación de mañana harán una ilustración a dueto, digámoslo así, entre Ricardo García y Patricio Beteo, que suena muy interesante. ¿Sí? Vayan, por favor, es más o menos a las 7 de la noche, librería Rosario Castellanos en La Condesa. Y sabes que ahorita que mencionas todo esto que está sucediendo en cómics mexicanos, me gustaría mencionar algo de cómics americanos. No está pasando absolutamente nada. Exacto. ¡Qué tristeza! Y además, nada interesante, que es peor. Sí, porque digamos, creo que lo más interesante o lo que más me tiene conmovido o la expectativa es la guerra de los Sinestro Corps, o el cuerpo de los linternas amarillas, contra el cuerpo de linternas verdes. Y cuando lo único que te está llamando la atención de los cómics es cuando dos equipos de diferentes colores se van a disparar con te cuento una cosa muy bonita en cómics. Con los anillitos, leíste, como que nada que ver, ¿no? ¿Leíste el Illuminati la semana pasada? El New Avengers. No lo pude comprar, me quedé sin dinero. Es muy divertido. ¿Lo voy a comprar hoy? Es muy divertido porque... Sí. Lamento romperte la sorpresa, pero sí. Trata durante la Segunda Guerra Secreta. Ah, ok. Y van a visitar al Eterno. Ah, ¿y qué crees que descubrimos del Eterno? Al Beyonder, dices tú. Ajá, el Beyonder, el que aquí conocemos como el Eterno. Sí. ¿Qué crees que descubrimos del Beyonder? ¿Tiene, que es una linterna verde? Que es un inhumano mutante. Yo cuando lo leí, me dio mucha gracia. Así como de, ¡ay, qué tierno! ¡Chiquito, ven! Pero están como que reescribiendo la historia. Exacto, porque ¿sabes qué descubrimos? ¿Sabes que lo que descubrimos? Englehart, Steve Englehart, en un cómic de los Cuatro Fantásticos, descubrimos que el Eterno no era ni un inhumano, ni un mutante. ¿Sabes lo que era? Era un cómic. Un residuo. Del cósmico. El cubo cósmico. Antes de irnos, porque nos tenemos que ir. Ya es tarde, ya son las 7, tenemos no que puede irnos. Ser. Pero a ver, rápido, ¿qué opinan de la fusión entre Batman y Wolverine? Horrenda. Asquerosa, honestamente. Preferí la de Nick Fury con Bruno Díaz, la que era Capitán América. Capitán América y Superman. No, Superman. El supersoldado. Es precioso. Muy bonito. ¿Ves? Porque ves que sí nos gustan los cómics, nomás tengo gustan eso. Particularmente el escrito por Mark Waid y The Spider-Man, Jones. Superboy. Eja. Con la Legión. Spider-Boy and the Legion of Superheroes. Spider-Boy and the Legion of Superheroes. En cualquier caso, antes de irnos, quería yo mencionarles en HBO, para aquellos que tengan este canal de cable, espero que Jerry no nos venga a correr ahorita. en este canal de cable, el día de ayer descubrí que están pasando un documental llamado Tintin et moi, o Tintín. Mejor dicho, Tintín y yo. ¿Y yo? Okay. Que es un documental acerca de la vida de Georges Remy, también mejor conocido como Hergé, creador de Tintín. Tintín, para aquellos que no lo sepan, es quizá es como el cómic clásico, este, en francés, el ¿no? gran no belga, el cómic es belga, pero es el gran cómic europeo. Tintín pone muchas de las bases del cómic. Es digamos como es como el spirit del cómic europeo. Exactamente. Y es maravilloso, y el documental en particular es muy bueno. Y aquellos que tengan HBO sabrán que estos cuates repiten por 2 o 3 meses más o menos las mismas películas. Ajá. Y este en particular lo repiten el próximo jueves. Así que los Véanla. Que tengan HBO o tengan la posibilidad de que algún conocido la tenga, pídanle que se las grabe. Es muy bonito el documental. Y cualquier cosa, ya saben que Camelot va a hacer una disertación de minuto por minuto de este programa. Entonces, cualquier cosa que no les haya quedado claro, Camelot la tendrá, espero, en el blog. Y nomás me gustaría recordarles, es comic-conexión@hotmail.com. Todas sus preguntas, todo lo que quieran decir. Y bueno, y saludos a María, José, Adelín, Berenice y Pancho de la colonia Escena de la Flor. Que claro están que sí. Pensando. Muchas gracias. Gracias. Exactamente, ya estamos aquí en Sonido Z o la que buena. Gracias por escuchar a todas las personas. Exacto, que han escuchado. Me parece muy bien. Y yo me quejaré mucho de sus críticas, pero me encanta escucharlas. Así que por favor también escriban al blog. Venir al blog http://:// con mi conexión con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Gracias a todos. Estaremos y pues aquí viéndonos la próxima semana. Esto fue Con mi Conexión, que se encuentra en turradio.com. En tu vida. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Las voces fueron escuchadas. Los magnatas están listos para seguir su camino. Prepárense para la siguiente epopeya. La próxima semana. Bien. Comic Con Comic Connection.